industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Yo Soy anuncia fecha de estreno de su segunda temporada. El programa de talentos de Chilevisión, que busca al mejor imitador del país, realizó la presentación oficial y fijó su lanzamiento para el domingo 1 de marzo. En esta edición, Jean-Philippe Creton se suma a la animación de Millaray Viera. Otra de las novedades que tendrá esta versión es la incorporación de Antonio Vodanovic como miembro del jurado. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.